ABC Radio, comunicación con sentido. ABC Radio, comunicación con sentido. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Hola, soy Buenaventura de la Rosa y tengo para tu corazón un espacio. Un espacio para tu corazón, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. Música del recuerdo que te hará suspirar, recordar, pero sobre todo, sentirte muy bien. No te lo pierdas, de lunes a viernes por ABC Radio 1280 AM. En un espacio para tu corazón. México es más de lo que piensas. Somos el sexto exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital. Las películas mexicanas y los programas de televisión que hacemos aquí se exportan a 100 países y son vistos por millones de personas en todo el planeta. Por eso, somos el más importante exportador de bienes creativos del idioma español. Esto es México. Esto es tuyo. Desde la Casa de la Información, El Sol de Puebla. Escuchas ABC Radio. Contigo, Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo, Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo, Puebla. Diez de la mañana en punto, estamos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto y me da mucho gusto recibirlos en esta nueva emisión, apenas la octava emisión de esta nueva revista informativa de ABC Radio Puebla, contigo Puebla. Aquí estamos por el 1280 de amplitud modulada. Gracias por acompañarnos en esta emisión, le repito, del miércoles 22 de octubre del año 2014. Estamos muy contentos de que nos reciba y de que nos siga aguantando. Ojalá que sea así por muchísimo tiempo. Estamos conectados en Twitter, como todas las mañanas. Les vamos a dar a conocer nuestras vías de comunicación para que se enlacen con nosotros. Estamos conectados en Twitter. Yo en la cuenta personal, @LuisFerSoto. Estoy conectado en este momento, la estoy viendo y podemos hacer los comentarios que ustedes deseen. También tenemos una cuenta oficial del programa en el mismo Twitter, @ContigoPuebla. Y también en Facebook, en el perfil Contigo Puebla Radio, donde además podrán escuchar los podcasts, podrán escuchar las emisiones diarias de Contigo Puebla, aquí por ABC Radio, las llevaremos hasta Facebook para que ustedes las puedan escuchar en el momento que usted lo decida a través del podcast. También nos puede enviar un correo electrónico a la cuenta contigopueblaradio@gmail.com. Y le recuerdo los teléfonos aquí en cabina en ABC Radio Puebla para que nos llame, son el 242-1280 y el 232-7238. Quiero agradecer a Rubén Ruiz en los controles técnicos, a Martín Navarrete y a Mariana Bautista en la producción. Muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí al pie del cañón como todos los días. Hoy en Contigo Puebla, en esta revista informativa, le vamos a seguir la pista a los casos de Cholula y de Chalchihuapan con nuestro compañero Edmundo Velázquez. Vamos a tener la sección de libros con Raúl Picasso al finalizar ya este programa y también vamos a escuchar la participación del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Nos van a hablar de las elecciones en Brasil, el gigante sudamericano que va a elegir nuevo presidente este fin de semana y allá, los comicios de allá, por supuesto. Esto que repercuten en la geopolítica latinoamericana y para México no deja de ser importante quién va a definir, quién decidirá el rumbo en el futuro de esta gran nación sudamericana. Pues bueno, todo esto vamos a tener y más aquí en Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, ¿qué le parece si vamos a hacer un resumen de lo más importante de lo noticioso en el ámbito local en las últimas horas? Puebla. Distintos reportes periodísticos informan que la madrugada de este miércoles, elementos de la Marina Armada de México realizaron un operativo en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis de esta ciudad de Puebla, donde se habría detenido a un hombre y una mujer cuyas edades oscilan entre los 26 y los 27 años. Según estos reportes, los elementos de la Marina ingresaron al fraccionamiento alrededor de las 3 de la mañana a bordo de varios vehículos, dirigiéndose a un departamento de lujo en el que realizaron las detenciones. Los marinos habrían dejado Lomas de Angelópolis después de las 4 de la mañana, según reportaron los vigilantes de este fraccionamiento. Hasta el momento no hay ninguna confirmación por parte de la Marina Armada de México ni tampoco de las autoridades estatales. Hay que recordar que esta no es la primera vez que la Marina realiza estos operativos en Puebla. El último y más conocido fue en febrero de este año, el día 12, en el residencial y club de golf La Vista, cuando los marinos detuvieron al presunto narcotraficante, secuestrador y homicida Daniel Fernández de la Vega, alias El Pelacas, cuyos teléfonos permitieron localizar meses después a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Por confirmarse este nuevo operativo de la Marina en Lomas de Angelópolis, en la zona de mayor plusvalía de la ciudad de Puebla. Y hoy, El Sol de Puebla, el periódico de casa, informa que el alcalde Antonio Gali Fayad anunció que la puesta en marcha del programa Monitor Vial, mejor conocido como la fotomulta, en 8 vialidades primarias de la ciudad, va a depender de la opinión de los consejos ciudadanos, de líderes de colonias y rectores de universidades, entre otros actores sociales y políticos, para lograr la aceptación popular a esta medida, la fotomulta. El presidente municipal de Puebla afirmó que, aunque estaba previsto que se iban a iniciar estas multas a partir del 1 de enero del 2015, la decisión se va a posponer hasta febrero y marzo. Adelantó que de conseguir el consenso ciudadano, el alcalde solicitará al Congreso local la modificación a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento para incluir el cobro de multas viales en el esquema del monitor vial. A finales de agosto pasado, Tony Gali anunció la puesta en marcha de la fotomulta en 8 vialidades primarias: los bulevares Hermanos Cerdán y 5 de Mayo, la 11 Norte Sur, la Avenida Cadete Vicente Suárez, Esteban de Antuñano, la prolongación de la 16 de septiembre, además de las avenidas 25 y 31 Poniente Oriente. Por lo pronto, según lo que dice el alcalde, será hasta el año que entra cuando se decide si se aplica o no la fotomulta en las calles que le acabo de mencionar. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que la depresión tropical número 9 continuará aproximándose a la sonda de Campeche, al sur del Golfo de México y muy cerca de las costas de Tabasco, lo cual va a generar nublados densos con potencial de lluvias muy fuertes a intensas en el oriente, el sur y el sureste de la República Mexicana. Este fenómeno, sumado a un canal de baja presión en el noroeste y la afluencia de humedad proveniente del Golfo, van a propiciar lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en Puebla. Así que a tomar precauciones, a pesar de que amanecimos con un sol muy bonito, seguramente más tarde se nos va a nublar y el frío también no nos ha dejado, es más, ya llegó para quedarse. Y para que lo tome en cuenta, este miércoles va a haber una marcha de estudiantes poblanos en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el mes pasado. Se trata de estudiantes de la UAP, normalistas de Teteles, así como algunas organizaciones sociales como la 28 de octubre. En los contingentes se espera que salgan a partir de las 10 de la mañana, o sea, en estos momentos, desde la Facultad de Antropología, ubicada en Ciudad Universitaria de la UAP. Además, pasarán por otras facultades, saldrán de Ciudad Universitaria por la 14 Sur hacia Plaza Dorada y de ahí se vendrán aquí al Zócalo de la Ciudad de Puebla. Así que tómelo usted en cuenta, va a haber marcha de estudiantes hoy en Puebla.